cabañas de Marte. Buenas noches, amigas, amigos de Arañas de Marte, una vez más, un día más, una noche más aquí con vosotras y con vosotros, las arañas. Estoy un poco vago, Iñaki. Pues, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Estoy cansino, tengo ganas de que alguien me haga el programa. Estás cansino, ¿no? Vamos a buscar a alguien. Vamos a buscar a alguien. Creo que tenemos un voluntario, llamas un pedazo de voluntario. ¿Qué me dices? Tenemos aquí a Fernando Diez, de Musical Express. El programa de la 97. El programa amigo de música con el que vamos a hablar de un montón de temas. Y de paso nos vamos a librar de hacer el programa hoy. Nos lo hace Fernando, qué suerte. ¿Qué es esto, Asier? Esto es Musical Express, dentro de Arañas de Marte. Un sueño dentro de un sueño, como dices tú. Eso es. Bueno, en realidad, como decía Enjuto Mohamuto. Y es porque tenemos ni más ni menos que al conductor de ese otro gran programa musical de esta nuestra radio, 97 Irratia, que es Fernando Diez, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Vamos, buenas noches. Yo solo soy un aprendiz de vosotros. Gracias por haberme invitado y es un placer estar aquí en Marte. El placer es nuestro. Y nosotros somos unos aprendices de Lucky, el de los créditos principales. Vamos a charlar con Fernando de música, vamos a charlar también de Musical Express, vamos a charlar de otras cosas que de siempre Dylan, nos pasa. De Bob Dylan, que está sonando aquí su magnífico órgano Hammond y que le han dado un premio. Le hemos pedido a Fernando también que nos escoja algunas canciones y yo creo que ya vamos a ir directamente con la primera. Es Ereñeki. Hola, Fernando, perdona, que no te hagas. Ya puedes, ya puedes. Que es A Million Miles Away, de Rory Gallagher. Fernando, y este tema, cuéntanos un poco por qué lo has escogido, este temazo, dicho sea de paso. Sí, bueno, Rory Gallagher siempre fue uno de los artistas que más me llamó la atención, sobre todo cuando empecé a escucharle, que en esa época escuchaba mucho blues, y alguien me pasó un disco de los primeros de él y me llamó mucho la atención porque me lo vendió como... Hombre, él siempre fue un músico de blues, siempre se vendió así, y aquel disco me llamó mucho la atención, la manera de tocar, de el Blueprint creo que fue. Y bueno, desde aquella me volví muy, muy seguidor de él. Todos los discos, cosas rarezas, siempre salen cosas de él además. Y bueno, muy interesante. Sí, sí, es un tema... La verdad es que para mí por lo menos es un descubrimiento, porque sea alguien que conozco sobre todo de nombre, pero que no me había metido a escucharle. La verdad es que suele pasar eso. Muy bien. Suele pasar, porque él tenía fobia, aparte de eso, tenía fobia al avión. Y el charco, pasar a ir a Estados Unidos le costaba mucho. Tenía muchos problemas. Entonces creo que él fue a Estados Unidos muchas veces, pero dar el paso no dio, cosa que Clapton o Hendrix, que eran muy amigos de él. Incluso él fue seleccionado para tocar con los Stones, él no quiso, cuando murió Brian Jones. Le llamaban y querían siempre, le entraron, sobre todo en los 70 finales, de pasarle, pero bueno, él no se veía, él no estaba muy a gusto y bueno, siempre se dijo, en Europa trabajó mucho en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda sobre todo. Aquí venía mucho a Francia y él hizo su mercado aquí y bueno, nunca tuvo la repercusión que debería haber tenido en esa época en Estados Unidos. Luego también su exceso de pegarle a todo lo que sea. Luego es verdad que luego en poco tiempo degeneró bastante su manera de tocar y tal, pero bueno, es un genio que está ahí y es un músico a tener en cuenta. Pues vamos a hablar de Musical Express a raíz de esta entrada que hemos hecho. Y es que una de las cosas que nos llama la atención para bien de tu programa es que es un programa ecléctico, es decir, que tú de alguna manera le das un poquito a todo. Musicalmente sí. Musicalmente, por supuesto. ¿A qué te refieres? Musicalmente. ¿Estás intentando comparar a Fernando con Rory? Voy a volver a... Le das a todo musicalmente hablando. Es cierto que el programa cuando empieza es recordar y descubrir, ¿no? Era la idea con la que empecé siempre, querer recordar algún disco o canción que marcó un estilo, una época, y descubrir sobre todo a muchos artistas emergentes, tanto aquí como a nivel internacional, y poner muchas novedades, que últimamente estoy muy desbordado con las novedades. Bueno, es que estar al día de las novedades es todo aparte de todo un arte, es todo un trabajo... Sí. Últimamente a mí me cuesta, sí, nosotros también. Y no es solo eso, sino estar al día de lo que se mueve por Bilbao, porque prestas bastante atención a los directos que suele haber durante la semana en Bilbao y la verdad es que eso es bien interesante también. Sí, hombre, somos un ejército aquí, hay que potenciarlo de aquí, pero bueno, el trabajo que hago yo me imagino que a vosotros también os costará, que al final una hora pasa tan rápido. Es verdad, sí, sí. Joder, sí, ¿no? Pero sí. Bueno. Sí. Tu modus operandi de todas maneras suele ser, como tú bien decías, no sueles empezar siempre con algún disco potente, poderoso, vamos, estoy pensando eso, lo que, bueno, comentábamos antes de entrar en el estudio, ¿no? Que hace poco habías puesto el Pink Moon de Nick Drake, habías revisado también el Harvest de Neil Young, bueno, o sea, joder. El Armed Force de Elvis Costello. Vamos, unos pedazos de discazos brutales. Sí, hombre, la idea siempre es, primero, que alguien lo descubre, que alguien me lo diga, ¿no? Solo que el decírmelo, joder, pues ya vale. Joder, mira, escucha ese disco, ¿no? Y recordarlo, de esos discos sobre todo que marcaron en su momento, en su estilo, una trascendencia. Y luego aparte, pues el que no lo conozca, pues que lo descubra. Y el que lo conozca, pues recordarlo, que siempre es bonito, ¿no? Que no dejarlos ahí siempre, aquellas pequeñas joyas de la historia musical. Pues vamos a meter otro de estos temas que nos ha escogido Fernando. En concreto, Dead Flowers de Caitlin Rose. I see you sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know. Well, I hope you don't see me in my ragged company. You know I could never be alone. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Y este tema, ¿cómo lo escogiste? ¿Pensaste...? Sí, Kaylin Hurst es una artista emergente en Estados Unidos. Aquí es totalmente desconocida. Muy desconocida. Esta canción es de un EP primero, no es de su disco. Solo tiene un disco, un largo disco, y luego tiene un EP que es la versión que hizo del tema de los Stones, del disco Sticky Fingers. Y verdaderamente tiene una personalidad, es una chica jovencísima, tiene una personalidad, tiene una actitud y una madurez cantando que te dejan impresionados. Y es una artista que en Estados Unidos empieza a tener ya un cierto... con Andrew Bowes y, bueno, suele moverse dentro del folk alternativo, bastante interesante, pero bueno, todavía tiene mucho que hacer. Es un disco muy interesante el que tiene y, bueno, y me parece una tarjeta muy interesante de un artista muy novel. Sí. Es como dentro de esa línea, ¿no? De esto que llaman americana ahora, que yo no sé, es un término que no me acaba de convencer del todo, pero bueno, que al final deja de ser el folk rock este pasado por... Sí. Pero bueno, es una buena... Bueno, también no sé. Herederas de Joni Mitchell. Sí, eso es, más o menos, sí. Son gente que, claro, mamado de toda la esencia, que es, claro, ya son leyendas todo eso. Y es lo que está hoy en día, que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en Estados Unidos y con mucha aceptación, claro. Y de algunas artistas jóvenes, la verdad es que... Claro, es, por ejemplo, Kaylin escribe y compone las canciones y hace todo. Ahí vemos que tú, en cierta manera, una cierta querencia hacia eso que llaman americana sí que tienes. Sí. Se te nota, vamos. Sí, yo soy... Me considero un rojo que le gusta la mugresa o un anarquista en respeto a los pasos de peatones, ¿no? Soy un poco así. No, está guay. Se han hecho grandes discos, vamos, en esa línea, o sea que... ¿Y cómo descubres tú ahí que esto de la música te mola? ¿A qué edad? Sí, va, muy crío. Esto, los que somos así un poco frikis de este rollo. Sí, me imagino que vosotros también lo mismo, ¿no? Claro, yo cuando llevaba al colegio estaba hasta los huevos de escuchar a Led Zeppelin y a los Doors y todo eso. Es cierto que ya desde muy niño escuchaba todo eso. Mira, fíjate, estaba contando que el blues, yo me tragaba blues con 13 años o así, discos o músicos. Al festival de blues que se hacía en Quecho iba a primera fila, que era un mocoso de 12 años, 13, ¿no? Tú eras más precoz que nuestro. Bueno, a mí me da mucha rabia. Sí, era algo más precoz, pero yo creo que tenía la influencia de su hermano mayor. Sí, yo tenía influencia de mi hermano, pero mi hermano era sinfónico de pura cepa, entonces, bueno, pues sí, que si los Genesis, los Jays y los Pink Floyd, sí. Bueno, pero esto se sirve para empezar, joder. Pero recuerdo con vergüenza, bueno, sobre todo cuando la gente me dice, ah, claro, con 14 años que no escucho a los Smiths, y era como, perdona. ya. Sí, yo me estaba ahí ahorrando para comprarme el último disco de Camel. Hombre, yo antes quería decir eso. Yo siempre... hubo un momento en musicalmente, tanto escuchar música que un momento que ya no existían géneros musicales. Una vez ya, que ya descubrí... No existen los géneros. Ya entendí que lo que era bueno y lo que no estaba bien, lo que merecía la pena, y no quitando cualquier cosa, ¿no? Alguna vez hemos comentado que en cierta forma, que sí que es verdad, ¿no? Que recoges cosas, ¿no? Igual empiezas por un lado y acabas en otro y vas ampliando tus gustos y vas buscando y mirando y tal, pero al final siempre es verdad que estableces como una serie de vínculos sentimentales con algunos temas o con algunos discos o con algo que te recuerda, con grupos por tu edad, por no sé qué, ¿no? Nosotros, por ejemplo... ¿Cuáles son tus grupos así de estos que son innegociables? De estos fetiches. Aunque el resto del mundo diga qué malos son, que me pasa a mí con algunos grupos. Ahí tengo una selección de, bueno, siempre están ahí los Dylan, los Rory, los Neil Young, y esos van a ser siempre, ¿no? Gigi Kay. Luego, así como más, Triana, por ejemplo, es un grupo que... Uf, a nosotros nos encanta sí, Triana. Sí, ¿no? Yo creo que estoy hablando del programa que hiciste. Hace poco, mira, uno con el Fender. Decirte algo así que podía ser algo diferente a lo estándar, ¿no? Pues sí, Gigi Kale también, son gente más o menos... Joder, es que claro, la lista puede ser tan... Ya, eterna, ¿no? Bueno, también pues decirlo que con los años me he vuelto cada vez más a estudiar al músico que a que disfrutarlo, ¿no? Se me es un poco raro lo que me pasa hacia adelante. Igual cojo un disco, lo estudio, lo analizo, todo, y luego ya pues me gusta, tal, sí, pero el listón es muy alto. También tengo ahora mismo gente muy interesante que he descubierto, que les tengo ahora mismo en un pedestal también, ¿no? Pero... Gente nueva. Sí, joder, gente que hace... Daniel Romano, por ejemplo. Bueno, nueva, lleva muchos años, pero bueno, no deja de ser aquí algo... Es un chico que ha venido canadiense, que lleva muchos años tocando en la esquena, haciendo gira en salas y... Pero he visto que haces una defensa a ultranza, por ejemplo, de los Kings of Leon. Sí, joder, ¿no? Y es así. Un grupo muy interesante. O sea, quiero decir que al final... Sí, bueno, luego también, claro, todos los grupos que llevan una década, por lo menos, o algo así, que también hay que echarles muy en cuenta. Sí, con un talento impresionante, ¿no? Vamos a poner otro temazo. Vamos a poner Coyote, de Joni Mitchell and the Band. Joni Mitchell, right. We'll be right back.

la idea que propuse a los que lo manejan, los directivos. Y les, los directivos que te presionan, los que para dar audiencia, para dar, para que los ser de... Eso y los de la publicidad, ¿no? Fue el mayor problema. Luego a partir de ahí no. Y bueno, y aceptaron, gustó, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Muy bien, muy contento. Creyendo que hago algo interesante para la sociedad. Y lo haces, lo haces. Y ya está. Hay que aclarar que la 97 nos regimos por una asamblea, ¿eh? Que lo estamos hablando de... Ah, sí, sí, pues estamos de broma, por supuesto. Sí, por Coca-Cola supuesto. No ha puesto ni un duro todavía. Nada, nada. ¿Y tienes alguna idea? ¿Tienes idea de...? No sé, igual esto te estoy aquí metiendo en un lío, pero ¿tienes alguna idea de si el programa va a evolucionar hacia algún lado? O más o menos por ahora simplemente te planteas, yo qué sé, pues que esta es la marca, digamos, y ya está. Digo, porque nosotros alguna vez lo decimos, ¿eh? Y si le damos un giro a no sé qué, no lo hacemos, pero... En principio ahora mismo no, pero es verdad que pueden seguir otras cosas. Dentro del programa ahora mismo creo que he llegado al momento en el que quiero dejarlo como está. Me gusta la idea como está, como está estructurado. Y luego yo en lo personal que puedo hacer otras cosas, bueno, sí que estoy intentando hacer un blog dentro de una revista online, musical. Y luego, bueno, pues también... Si se puede potenciar algo más musicalmente lo que hacemos aquí, pues siempre es interesante sacarlo fuera. Pero bueno, lo que es el programa es dejarlo así, sí. Por ahora sí. Una duda, para más que nada para tomar nota para nosotros, para beneficiarnos. ¿Cuáles son tus fuentes de información principales? ¿De dónde, primero de dónde, mi casa. ¿De dónde te inspiras? Primero miras así en la discoteca, ¿no? Espera, espera, eso es una pregunta importante. Tú eres también como nosotros, de los que tiene ahí tropecientos mil vinilos... Sí. Que es casi, no sé si tienes pareja, pero mi pareja sí. A veces dice eso que pasa. Sí, la mitad los tengo en el camarote, que es muy triste. Y con los libros, llegas a casa y no tengo muchos libros, los tengo todos en el camarote. Me pasa, sí, sí, soy de esa raza. Que queda ya, por desgracia, vamos a quedarnos un pocos ya, ¿no? Se consume menos físico-musical y bueno, y de, sí, CDs, cintas, cassettes, cajas y cajas. Y bueno, luego también, bueno, mucha revista online. Que existe, que también cojo mucho de ahí. ¿Cuáles luego, son tus favoritas? Pues. Si se puede saber. Sí, el giradiscos me gusta mucho. Esil. Rocodrilan también me gusta mucho. Rocodrilan. Esa es nueva. Para mí, vamos. No, para mí también, yo no la conozco. Sí, bueno. Jagger también. Jagger Good Jagger también, es una muy interesante. Luego tengo algunas también. De Estados Unidos, que ahora mismo te podía decir los nombres, que las tengo apuntadas, esas las tengo hace poco. Luego también cojo mucho de la radio de Seattle, la NXPK. Ajá. También que hacen cosas en directo. Estos son los que hacen los vídeos en directo que tienen en YouTube, que te que cagas de lo chulo. Es una pasada, sí. Luego la Wikipedia también es importante. Sí. Eso siempre para todos. Bueno, y sí, más o menos... Y luego el Facebook también, con amigos que están metidos. Pues mira, ya nos hemos acabado. Y también me he dado cuenta de una cosa, me están viniendo discos que me vienen a mi página de Facebook. No sé si es por esto o no sé. Pues a la nuestra todavía no, nadie me conoce. A la nuestra no. Me está empezando a pasar eso. No sé si en Facebook, no controlo muchas redes sociales, pero puede ser que los grupos sepan. Y, no lo sé, no sé, me parecen. Grupos que están con discos nuevos que no... Que son la página de sus grupos, no sé. Te estás haciendo famoso. No sé. Lo estás petando. Dios mío, Iñaki nos está andando por la derecha. No nos importa. Esto voy a contar una cosa. Este verano me regalaron un disco. Un grupo de Madrid, vine a tocar, les dije que me gustaba lo que hacían, que les voy a ponerles en la radio, de hecho les puse, claro, pues un tío muy de ley, y me regalaron los dos CDs, y fue en casa, súper contento, ¿no? Nosotros también nos han regalado CDs. Sí, eso sí, ahora, pero en ese momento ya dije, ahora sí que sí. A nosotros nos han regalado La Guaya de Reggae Band, sí. Nos han regalado, ya, no me acuerdo qué más. Buenos, sois muy buenos. Sí, hay que agradecer. Ya hasta ese momento no me quería nada. ¿Qué? Vamos a otro tema de actualidad, y es el premio Nobel al señor Dylan. No sé cómo lo ha visto, porque claro, yo en mi enrededor, como se suele decir, hay como división de opiniones entre los que están medio indignados. Como bien decías tú antes también fuera del estudio, que parece que a la gente de repente le interesa el premio Nobel de literatura. Pero sí. Sobre todo para se indigna porque le han dado para criticar. A la gente le interesa las cosas, sí, para criticar. Eso es muy de aquí. Sí. Meter el dedo, ¿no? Es muy típico. Claro. Es un deporte de aquí. Pero es cierto que no, me ha llamado la atención porque... Si lo hubiese sido otra persona o cualquier cosa, ¿no? No lo, igual, yo qué sé, en química no voy a hablar de ello porque no lo entiendo. Literatura, pues igual puede haber algún escritor que tampoco sepa, pero bueno, no lo... Pero parece como la gente de Dylan, pues hablan de ello, pero me ha llamado mucho la atención. Sí, y encima él, pues bueno, Yo esperaba que iba a ser algo... No, hombre, él ya sabes que es también sí, es una sí, persona es peculiar. Muy, muy especial, ¿no? Para mal y para bien. Y es cierto que como ha desaparecido y todo esto, entonces ha creado todavía más bola, ¿no? Yo creo que, no sé, pues bueno, como no saben nadie, le han dicho que ya no van a llamar más y... Bueno, no sé, yo creo que también... Hombre, lo bueno que tiene de esto, que es cierto que la música se ha ganado un premio, bueno, que se ha metido ahí en la música la primera vez, pues sí, es lo bueno que podemos sacar. ¿Qué es Bob Dylan? Pues también, muy bien, porque es un gran escritor de canciones, como puede ser Leonard Cohen, o como hay muchos, ¿no? Uh-huh. Es una manera de acercar a la gente que haya visto un poco más que todo lo que hay por ahí, que los poemas son también literatura y que la canción puede entrar como un género literario, pues bueno, pues eso es lo interesante y quedarse con eso. Me imagino que la pasta que le van a dar, a él no creo que le suponga mucho problema ni la medalla y todo eso, ¿no? Aquí el que se va a apuntar un tanto es el primero que consiga hacer una entrevista a Bob Dylan justo después de... Así que podríamos intentar... Estás echándole una carrera a Fernando ahora mismo. Porque no nos lo tomamos en serio. Y luego que entendamos lo que nos dice Bob Dylan. Sí, eso bueno, hombre, importante. No es una de sus virtudes no es que sea una persona muy cercana, ¿no? No. Yo Dylan de verdad que le tengo un... Es especial, ¿no? El aprecio musicalmente. Es cierto que él tiene un algo diferente, muy mesiánico, ¿no? La gente muy seguidora tiene un... Yo la tuve también, ¿eh? Reconozco que yo tuve esa actitud mesiánica. Esa epifanía, cuando descubrí, ¿no? Cuando le descubriste la epifanía. Sí, hubo un momento que es cierto que yo siempre he dicho que me llegaba hasta... Parece que te estaba hablando, ¿no? Y eso sí lo noté en muchos discos, claro. Claro, igual te pasas una tarde con otros discos de Dylan, al final normal que te hable, ¿no? Que es lo que me pasaba, ¿no? Cuando empecé a descubrir era como una obsesión, ¿no? Luego empecé a estudiarle ya lo que es sus épocas, a todos los discos y la musicalidad, luego su vida, todos los libros, claro. De Dylan tenemos también un buen armario. Y luego ya, pues bueno, me fui quitando de rollo mesiánico, le sigo disfrutando mucho. Y creo que todos deberíamos escucharla. No sé quién dijo una vez que escuchando todo lo de Elvis Presley, Frank Sinatra y Bob Dylan, sabías ya mucho, mucho de música, ¿no? Pues puede ser algo así, ¿no? Dylan, creo que todas sus trayectorias vuelan mucho, pero pillar 4 o 5 discos es obligatorio. Sí, la verdad es que gente como Dylan, Lil Young, etcétera, es un gusto porque siempre tienes de dónde coger y siempre descubres que no lo has descubierto todo. Sobre todo con Dylan y su serie de piratas pues que lleva por el... Ah, los bootlegs, esos curiosos. Los bootlegs. ¡Wow! Sí. Bueno, es inabarcable de todas formas. Sí, encima son de él, ¿sabéis eso, no? Que él tiene todos los derechos de todo eso, solo se cae él. Sí, son él tiene todos los derechos de él, lo tiene todo. Sí. Pues hemos llegado aquí al punto Bob Dylan. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo. No estamos esperando el bootleg de su etapa efectivamente mesiánica, de hizo católico, cristiano y vio la luz. Antes de irnos, sacó 3 discacos. Antes de irnos, no vamos a olvidarnos de recordar que ahí tenéis Musical Express para seguir disfrutándolo. Que desde Arañas de Marte lo recomendamos, que es un programa amigo, que nos encanta y que, bueno, pues que hemos estado súper a gusto charlando con Fernando, conociendo sus gustos, conociendo un poco más de Musical Express. Encantadísimos de la vida. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de venir aquí, conoceros. Bueno, que no sea la última, ya verás. Y seguir disfrutando y seguir haciéndolo igual de bien también vosotros porque es digno de admiración vuestro trabajo. No será la última y nos has escogido... Tienes eso, tienes una petición que como tenemos una... De Bob Dylan. Una petición en general. Ah, bueno, vale. Que decida él. Ah, perfecto. ¿Tienes alguna petición que hacer? Ponemos una canción, dices. Sí. Pues podemos poner la de Hills a los números Blue. En directo de la gira del 65, que es una gira muy... que estaba con The Band, luego, bueno, una gira que fue la primera vez que vino a Europa y sí que es muy interesante tanto para The Band, porque estuvo con ellos y esta es la época, en el momento acústico y bueno. Fue el momento ese trascendental en su cambio. Tuvo tantos, ese fue el primer cambio, dejar de ser folky a ser rockero. Luego se pasó a ser, esta es el primer cambio que hizo que, bueno, le fue bien. Con muchas críticas, porque Dylan siempre está rodeado de crítica, de misterio y de mística, ¿no? Y bueno, esa canción me parece que es genial. Pues ya sabéis, y para que no digáis que nunca os ponemos un premio Nobel, aquí tenéis a Dylan. This song is called It's All Over Now, Baby Blue. Heard it? Thank you. fast, leave now. Take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. Empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding over you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. All your reindeer armies, they're all going home. The lover who has just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Unas pocas recomendaciones, porque empezamos por el Vime, por ejemplo. Por el Vime, que este fin de semana reúne en el Black a un sinfín de estrellas de la canción. De la canción ligera. Por ejemplo, el 28 ejemplo, de octubre. La Grampoli, Jim Harvey, Sued, Belaco, desde Munguía, Tundra, Javier Amena. Esos son todos el viernes. Todos, ¿no? Todos el 28. Y el 29. El sábado 29 vienen. De repente los Divine Comedy, Toy, Lancho, Moderat, los Chemical Brothers, madre mía, un montón de gente. Y la sección Gawa, dedicada a la electrónica, a los más fiesteros, fiesteras. Eso es, con Axel Bowman, Raf Daddy, Erol Alkan, etc. Madre mía, cómo no lo vas a pasar. Y hablando de grupos de actualidad, va a sacar disco uno de los más grandes de ahora y de siempre. Y de siempre, pero de siempre, siempre. El gran Chuck Berry. El gran Chuck Berry. Primer disco desde el año 1979. O sea, desde antes de que se inventara el rock and roll prácticamente, no había sacado un disco nuevo. No sé la edad exacta de este, pero creo que son 92 años. ¿Y todavía así hace el paso de la boca y todo eso, pues, del a pato? A lo mejor sí. A lo mejor se descoyunta en el escenario también. Dicho sea esto con todo el respeto. Sí, hombre. Y al creador del rock and roll o quizá no. Y vamos a rematar comentándoos que en el Café Anchoqui al 21 de octubre tenéis también a Sue Tagar. Ay, qué concierto lo de Sue Tagar cuando éramos jóvenes. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Vamos con nuestra sección Mételes Caña y bueno, nos parecía de justicia y como mínimo teníamos que poner un tema visto lo visto, lo que tenemos a nuestro alrededor, violencia de género, todo tipo de barbaridades que se están cometiendo con nuestras compañeras, con las mujeres y no lo podemos permitir, aunque sea con un pequeño granito de arena. Vamos a poner un tema, se llama Sociedad Machista, que esto es un asco absoluto. Nos vamos a ir con Penadas por la Ley, un grupo de argentinas bilbaínas, y su disco Irugarrena, donde hay un tema que se llama No es No. Y con él os dejamos. Quedan atrás enemigos que quieres, no siempre se está de acuerdo conmigo. Tenemos una petición, Iñaki. Sí, una petición de Robert. Nos ha pedido que revisitemos el disco titulado De Sébado, del grupo Sébado, del año 1999, y de ahí que pongamos la canción Weird. Hemos de decir que es una canción que nos encanta y que da muy buen rollo y que ese disco es una gozada. Sí, seguro que vais a acabar todos y todas bailando en la cocina mientras escucháis la radio. A mí me entró la duda si este tema lo pusimos en algún momento en la primera temporada de Arañas de Marte, la verdad. Pero bueno, nos da igual porque es una petición y nos parece muy bien porque la verdad es que es una joyita de tema. Weird. Raro. I've been thinking all day.

pain is hard to bear, he cried. Oh, but with patience, day by day. Y ahora, como segunda parte de este programa doble, nos vamos con Rosetta Nubin, o más conocida como Sister Rosetta Tharpe, que en realidad es probablemente la inventora del rock and roll, que se sepa, anteriormente a Chuck Berry, y de hecho el propio Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, mucha gente ha reconocido que su forma de tocar y su forma de entender las canciones proviene en cierta manera de Sister Rosetta Tharpe. Seguramente no tan conocida, sobre todo por estos lares, bueno, entre otras cosas porque es mujer, y ya sabemos que esas historias suelen quedar más lejos de la superficie de lo que se ve. Es mujer y negra. Si Chuck Berry fue de alguna manera, ha sido históricamente dejado de lado al hablar del rock and roll en favor sobre todo de Elvis Presley, es posible que existe Rosetta Tharpe. Rosetta Nubin también haya sido desplazada por, además de ser negra, ser mujer. Y pensamos que, bueno, amenazamos con hacer un programa sobre Sister Rosetta Tharpe, sobre Memphis Minnie y otras grandes tocadoras de guitarra de aquella época, del blues y, como no, del rock and roll. Y vamos a ir con un tema que compuso en los años 30 y que luego ha grabado hasta la saciedad, que se titula Didn't It Rain. Versión en directo, grabada en Manchester en el año 64. Agur. Agur. Oh, the sweet horsey. Oh, this is the wonderfulest time of my life. Oh, let me tell you something. Uncle Joe, it's raining and the people are so fine to stay around. And I'm afraid it is. We can stand in the rain and sing. And the people are so sweet to stay here. And I come in on them. Yeah. Let me tell you what I come in on. Oh, yeah! Get a key. Too long, I'm not dumb. Rain all day, rain all night.